FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. ¿Vos qué hora tenés? Y las 7 y 4, ¿no? 7 y 5. No vienen todavía. ¿A vos te avisaron algo? A mí no me dijeron nada. ¿A vos? No, ni idea, no sé. ¿Sabés? Como para salir de apuros con esta chica. Yo quedé que venían. A mí me preocupa. Me preocupa porque... Están un poco olvidadizas últimamente. Me preocupa porque te dicen que vienen y vienen. Claro. Pero, viste, últimamente se olvidan las cosas, no sé qué les pasa. Arterias clorosis deben tener. Oh, bueno, no seas tan... Pero vos fijate, tenés estás... pendiente, tenés que ver, estás pendiente de las chicas que tienen que venir a las 7 de la tarde y no te llegan. Y no vinieron. No. Bueno, estás enojado. No, pero si tenés que hacer el programa, vení temprano. Tenés que traer además los discos. No, mirá, Guille, lo que necesitas acordar. Yo le voy a llamar. Llamala, sí. Pegale un tubazo porque si no, no arrancamos más ese programa. A ver, verá. Que conteste, por favor, que conteste. A ver, está llamando, ¿eh? ¿Y? ¿Nada? Está llamando, pará. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Con Romina Pinto puede ser, por favor? Ah, le habla Guillermo, yo soy su compañero de acá del programa de radio. Sí, del programa de radio. No. No. Ajá. Que no la vi... Ah, que no... Que se fue a ver a... Ajá. Se fue de joda encima. No, encima se fue de joda y no nos avisó. Roger Watt. Ajá, sí. No, pero... ¿Roger Watt? No fue... ¿Roger Watt? Eso fue en la semana. No, bien. Hay ajá. Que tener. Bueno. Encima. Sí. Si la ve, por favor, que la estamos tratando de ubicar. Lo que se ocurra acá... Guillermo. Sí, Guillermo le dije, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, no sé. No, ¿qué pasó? La madre. Se fue de joda, ¿no? Se fue de dice joda. Dice que se fue a ver a Roger Waters y que no sé, no apareció, no sé. Que... Dejó el teléfono en la casa encima. Encima dejó el teléfono en la casa, cosa para que nosotros la llamemos y sí. Que atienda a la madre. No sé. ¿Qué a vos te parece? Ni nosotros a ver, hacemos si bien, eso. Nosotros no vamos a mirar a ver por la ventana, no. No aparece. No, que va a aparecer, olvidate. Que voy a llamar al otro, a ver, pará. No, pero vas a gastar crédito. ¿Vos decís? En vano, sí, es en vano. A ver. Llamá, pegale igual. Jorge, después se queja cuando nosotros llegamos tarde, ¿viste? Dos, sí. Tres. Pareces. Susana, ¿viste? Pareces. Hola, Susana. Hola. A ver, ¿para qué estás llamando, eh? Que te conteste, por favor. Que te conteste. Me pone loco. La gente de Racing me brinda cariño en el día a día, ¿no? Cualquier lado que vaya en el día. Uy, ¿para qué? Me parece que marqué mal. Cualquier lado que vaya a almorzar o cenar. Me brinda cariño, me cruzo con Terrassi. Mostaza, a verlo. Ya, no, para que... Tranquilidad, vamos a tratar de. ¿Tenías el fono de Mostaza? Mostaza, ¿cómo anda? Y que salga a buscar no, está. Necesitamos refuerzo. No, marqué mal, me parece el número de teléfono. Cortale. Dale, ya fue. Sí, bueno. Mostaza otro día, chaval. No sé. O me dio mal el número esta chica o. Bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? Arrancamos el programa nosotros. Y bueno, no sé. Dale. Capaz que llega, ¿no? En algún momento de la U, ¿no? Sí. pilotos se enfrentan al volante en el rally a Dakar de la M30. El segundo no cumple los 50 y el que va por delante del sargento Pimienta es un marciano que canta por los codos de su hermano. Ambos tienen sus celos y sus novias, sus divorcios, sus ángeles caídos, sus volcanes, sus duelos, quién ha sido, sus filias y sus fobias. Pero uno suda a muerte la camisa y el otro duda y nunca tiene prisa. Qué par de idiotas, dos ascensores, gata con botas, males de amores. Vuelve al rebaño, carne enlutada, sobran peldaños, vista cansada. Tuyo y ajeno, besos sin pares, pan con veneno, luna sin bares. Héroes sin tumba, cal en los ojos, hambre con rumba, números rojos. Números rojos, números rojos. ¿Quién dijo que hoy es múltiplo de antes? Y el ego un envidioso malcriado. ¿Qué maldición separa a los amantes que no se han olvidado? ¿Quién podrá resolver la cuadratura de esta regla de tres con calentura? Falta una sota, sobran dos reyes, cuerpos de jota contra las leyes, ratas de barco, frena esa moto, viudas de narco, bodas sin fotos, seda con pana, uñas sin mano, cada semana muere un verano. Traje de luces, pata de cojo, caras y cruces, números rojos, números rojos. Qué par de idiotas, dos ascensores, gata con botas, males de amores. Traje de luces, pata de cojo, caras y cruces, números rojos, números rojos, números rojos, números rojos, números rojos. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Jotas. Bueno, ahora sí, formalmente les decimos buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien? Comenzamos este Peor para el Sol número 40. Llegamos vamos al número todavía. 40 de Peor para el y Sol. Vamos por más. Y le mandamos un saludo a las chicas, a Romina Pinto, a Romina Oliva, más allá de lo del humor. Claro, por tenemos supuesto. A Romy y Oliva, que se toman los días de descanso bien merecidos. Habían avisado que no iban a venir. Por supuesto. Sí, no. Y, tenemos, y a Romina Pinto le mandamos un beso, que está enfermucha, está con fiebre. Bueno, que se recupere. Que la queremos recupere. Tener acá el próximo domingo. Por supuesto que sí. Dios, no estuvo así donde nací. Muy bien, y como bien lo indica León Gieco allí con su canción, nos va poniendo en clima, ¿no? Del tema que vamos a tocar ahora, un tema a propósito de lo que se vivió ayer. Vamos a estar hablando un poco de la fecha que se recuerda, ¿no?, en estos días. Así es. Que es el 24 de marzo, el Día de la Memoria. Así es. Hace 36 años se quebraba el orden institucional aquí en la Argentina y se abría uno de los el periodo más negro, más sangriento de nuestra historia, ¿no? Y para eso, para charlar, para reflexionar, para que nos ayude también un poco a pensar sobre este tema, estamos con Martín Rodríguez Fizzi. Él es profesor de historia. Ya estuvo en otras ocasiones aquí conversando con nosotros desde desarrollándose acerca de diferentes temas de la historia. Bueno, y hoy con un tema de la historia reciente, ¿no? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué más decir sobre el Día de la Memoria, ¿no? O sea, un día bastante para recordar, ¿no? O sea, fue hecho justamente por el motivo este del último golpe de Estado. Recordemos, 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder, sacan a la presidenta que había sido, bueno, en realidad la vicepresidenta de Juan Domingo Perón. Juan, ajá, Domingo Perón había llegado por elecciones populares, por el voto, a través del voto libre, a través de un sistema democrático. Y bueno, estos señores, considerando que el orden institucional no estaba como ellos consideraban orden, ¿no?, entonces tomaron el poder directamente, sacaron de golpe y porrazo a la presidenta María Estela Martínez, la metieron presa en una casa en Villa La Angostura. En realidad fue una detención, digamos, no, tampoco fue que la metieron presa, no, la detuvieron, simplemente la dejaron adentro de una mansión bastante lujosa, por cierto. Sí, hasta ese momento el gobierno de Isabel, un gobierno débil, digamos, ¿no? Sí, bueno, justamente, o sea, ella había llegado porque, bueno, Perón había fallecido, ella era la vicepresidenta, asume el poder automáticamente a la muerte de Perón en el año 74, queda ella a cargo del poder, pero bueno, los que la rodeaban a ella, sabemos, López Rega, el principal cabecilla de lo que sería la persecuta a los comunistas, uh-huh, con la AAA, uh-huh, era uno de los tantos que rodeaba a María Estela, ¿no? Y bueno, detrás de él estaba lleno de lo que la juventud peronista llamaba los gorilas, ¿no? O sea, claro, la gente, y los gorilas que en realidad ya conocemos, ¿no? Los antiperonistas desde el año 55, claro, en adelante. Bueno, cuestión concreta, los militares en el 76 llegan al poder y establecen lo que se denomina el proceso de reorganización nacional. ¿Qué significaba esto? Eliminar a toda amenaza considerada comunista, subversiva, o sea, todo lo que era raro, extraño, que pensara, por así decirlo, claro, lo que ellos consideraban subversivo, fuera del mapa tenía que estar. Y bueno, y esto no fue un golpe, digamos, que vino así de un día para el otro, llegaron, tomaron el poder. O sea, como sabemos, para que se dé un golpe de Estado, o sea, tiene que haber también ciertas unas condiciones, ¿no? Exacto. O sea, la sociedad de alguna manera también aceptó y de otra forma pidió, por decirlo así, entre comillas, pedía un poco de orden, ¿no? O sea, recordemos que estaban la JP, los Montoneros, uh-huh, el ERP, eran todos grupos de revolución, grupos que estaban constantemente protestando. Uh-huh. Bueno, había enfrentamientos, había realmente pelea en la calle. Lo que pasa es que combate. También este pedido que vos decís de orden, de alguna manera que emanaba de la sociedad, un poco como que fue utilizado como excusa para pretexto, llevar, exacto, adelante. Sí, fue el pretexto en las realidad. Atrocidades, para que, ¿no? Claro, exacto. Fue en realidad el pretexto, el pie, uh-huh, para que las Fuerzas Armadas tomen el poder, ¿no? O sea, bueno. Llegan al poder y comienzan con el proceso de reorganización, ¿no? La gente, muchos estaban obviamente, sí, decían perfecto, que vengan, que pongan orden, decían los que estaban a favor del golpe, ¿no? Sí. Y bueno, y habían grupos obviamente que miraban ya con cara rara esto, ¿no? Y bueno, empezó el plan este de persecuta a los comunistas, a todo partido político, o sea, se suprimió todo tipo de libertad. De reunión de todo, o sea, no se podía salir a la calle después de las 8 porque había toque de queda, si eras amigo de, era sospechado por actividades raras, y bueno, uh-huh, y siempre había persecuta a todo tipo de personaje que ellos consideraran, bueno, una amenaza, ¿no? Claro, porque esto excedía de cualquier tipo de actividades, claro, terrorista, digamos. Era la, ¿no?, sospecha por la sospecha misma. Sí. O sea, sospechaban. De repente, si uno era docente y, qué sé yo, por ahí ibas a dar clase a un barrio marginal, ya eras tildado como, exacto, peligroso, digamos. Eso mismo, porque querías abrir cabezas, ¿no? Claro. Y no se podía abrir cabezas. La libertad de expresión estaba totalmente bloqueada. Exacto, no se podía hablar de nada, no se podía expresar, básicamente, nadie se podía expresar. Entonces, bueno, estos tipos se encargaron de silenciar y de destrozar, ¿no?, culturalmente, moralmente y éticamente a la sociedad. La hicieron pelota, en pocas palabras, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, como vuelvo a repetir, este golpe no fue un golpe así que vino de la nada, no. En toda América Latina hubo golpes. Claro, hubo, sí. Llamado Plan Cóndor. Eso mismo, exacto, el Plan Cóndor. O sea, en Chile hubo una dictadura, recordemos, Augusto Pinochet. Uh-huh. Hubo Banzer en Bolivia, uh-huh. Stroessner en Paraguay, Castelo Branco en Brasil. O sea, hubo varios. En Uruguay también, hubo otro golpe de Estado. O sea, fue una ola de golpes de Estado en toda América Latina. Y obviamente, como vuelvo a repetir, y como bien vos dijiste, fue un plan ideado por quién, por Estados Unidos. Mm. El señor Henry Kissinger fue el cabecilla de este plan siniestro, que lo que pretendía era liberar a América Latina de la amenaza comunista, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla causa. Estados Unidos pretendía que nosotros seamos el patio del fondo de ellos. Para ellos meterse como querían y destrozar y hacer a su antojo, ¿no es cierto?, y a su gusto, cualquier cosa con nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, para eso idearon este plan. Claro, este recordemos plan que hasta ese momento que países como Argentina de repente venían con cierto proceso de industrialización, con un fuerte perfil de educación. Sí, era una época de desarrollo ya, incluso, bueno, se hablaba de la famosa primavera de Cámpora, era una época justamente que se la denominó así porque fue, digamos, una época de prosperidad en la República Argentina. Esto ya venía de antes, o sea, las industrias ya, recordemos, venían desarrollándose desde mucho antes en la Argentina, y venían tomando un buen impulso. Bueno, con la dictadura del 76 se ideó un plan económico, recordemos el señor Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, instala un plan mediante el cual, bueno, las fronteras económicas en la Argentina se abren y todo capital extranjero venía a instalarse acá, con sus empresas, obviamente, compitiendo con las nacionales. ¿Qué sucedía? Obviamente, un tema de menos costo de producción, mejor calidad quizá en muchos casos, uh-huh. en cuanto a la producción, hacían que las empresas nacionales no pudieran competir con estas empresas extranjeras. Además hay otro tema, ahora el argentino con esta apertura económica, entre comillas, se le daba la oportunidad de elegir lo que quería, para comprar, para lo que sea, ¿no? Entonces esa libertad, fue un liberalismo, digamos, no era neoliberalismo como después se lo llamó en los 90, sí. pero ya era un inicio del neoliberalismo, ¿no? Esta cosa de una liberación salvaje de la economía. Esta era la época del DM2, de lo que exacto, la plata el DM2, famoso, la plata dulce, exacto. La famosa plata dulce con la tablita de Martínez de Hoz, donde, bueno, se fijaban los valores del dólar y el peso, uh-huh. Y uno, bueno, especulaba con eso y compraba dólares como si fueran papel, o sea, se compraban los dólares fácilmente. Especulando con que en el futuro, exacto, eso iba a valer más, eso, y uno podía después viajar para comprarse ajá. electrodomésticos por nada, ¿no? Claro. Bueno, y ese plan económico destrozó a la economía argentina, a la industria argentina, claro. que venía hasta ese momento bien desarrollándose, porque, bueno, abrió las fronteras a las empresas extranjeras y, bueno, las empresas argentinas se fundieron. Ya no pudieron competir. Mucha competencia tenía. Claro, mucha competencia. Sí. Ya el público que consumía ya consumía todo lo que... Todo importado, digamos. Exacto. Y entonces, bueno, de esa manera se vino la economía abajo. La economía, la sociedad, todo. Ahora, claro, porque viene todo de la mano. Exacto, no, fue un plan... Se cae todo de la mano. Fue un plan conjunto, en realidad, o sea, y eso vos, era lo que quería. Vos sabés que ahora que me contabas esto de la plata dulce... Me acordaba al paralelismo con los 90, ¿no? Porque en los 90, como decís, bueno, se profundizó en el liberalismo y estaba el 1-1, ¿no? Como que con el 1-1 la gente de repente pudo viajar y como que mientras tanto también se... Bueno, de hecho, el mismísimo ministro de los 90, después con Carlos Saúl Menem, Domingo Cavallo, por ejemplo, estuvo participando en los planes económicos de Martínez de Hoz en la dictadura de 76. O sea, y de eso muchos se olvidan. Y el hombre ese señor participó. Y en fue muy fundamental. Fue digamos, pieza. un preludio de lo que iba a ser los 90, ¿no? O sea, en los 90 después, con el señor este, que fue elegido por toda la gente creyendo que era la esperanza del peronismo, se dio vuelta, como todos. Firmó, obviamente, contratos y con el FMI, con Estados Unidos. El presupuesto argentino se debatía ya en Washington, o sea, y la economía argentina también en los 90 sufrió ese mismo destrozo que terminó por 76. Morir. Sí, terminó por morir de una, ya finalmente, fue la frutillita del postre. Fue, eso. 90, ¿no? Lo mismo el endeudamiento externo, o sea, los préstamos al FMI también, desde el 76, desde mucho antes también, pero en el 76 los millones y millones de dólares de nuestra deuda fueron pedidos ya en esa época. En los 90 se puso la frutillita, digamos, claro, a eso. Bien, con la apertura democrática, bueno, recordemos la guerra de Malvinas, que ahora dentro de poco se va a recordar el aniversario, con, uh-huh, con la guerra de Malvinas, por ejemplo, también se intentó, digamos, reivindicar la figura de la junta o del golpe, después de todas las barbaridades que hicieron, de los desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos y todo. Con la guerra de Malvinas se pretendió, digamos, reivindicar el poder de las Fuerzas Armadas, como que, bueno, ellos iban a salvar a la patria, iban a devolver el honor a la República Argentina, recuperando a las islas del sur, ¿no? Una guerra, obviamente, nefasta, que salió mal. Miles de soldados muertos. Descabellado, ¿no? Exacto. Mandaron un montón de adolescentes pobres que no sabían manejar nada de armas, no sabían nada de combate. Y los chicos, bueno... Contra un ejército de la potencia, ¿no? Sí, contra un ejército, claro, que ya tenía experiencia en ya guerras anteriores. Con máquinas mucho mejores que las argentinas. Bueno, de hecho, Inglaterra es una potencia naval. O sea, como toda isla, obviamente, tiene más barcos que isla, ¿no? Entonces, bueno, terminan conquistando territorios con los barcos. Y así, bueno, conquistaron entre tantos las Malvinas. Y claro, era imposible combatir contra un imperio que estaba armado hasta los dientes, que ya tenía experiencia de guerras anteriores. Entonces, bueno, obviamente perdimos la guerra de Malvinas y ya con eso se dio, digamos, el puntapié final. Claro, la decadencia del golpe de Estado, del golpe que empezó en el 76. En el 83, reapertura democrática, vuelve la democracia a la Argentina, de la mano de Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín en el 85 inicia el juicio de las juntas. En ese juicio, bueno, se juzgan a varios de los cabecillas importantes, entre ellos, bueno, Videla, Macera, Agosti, un hecho singular en el mundo. Sí. El juzgamiento por derechos humanos a ex jerarcas militares. Claro, ¿no? Bueno, porque obviamente, recordemos, en Chile ni noticias de juzgamiento a ex represores. Lo mismo pasó con otros países. Uruguay aún lo está discutiendo. Aún hoy está discutiendo Uruguay qué es lo que hace. Recién ahora se está reviendo esta cosa de volver a juzgar a los homicidas, ¿no? Como lo que fue, digamos, el juicio de Nuremberg en Alemania, donde se juzga a los jerarcas nazis de la última dictadura que hubo ahí en Alemania, ¿no? Bueno, acá fue lo mismo. La única diferencia es que, bueno, cuando Alfonsín quiso juzgar a las juntas, empezó a haber presión de los militares, que todavía tenían mucho poder. Estaba que recién se habían ido, estaban frescos los tipos. Tenían todas las armas, tenían todo. Y bueno, ante la presión, Alfonsín decidió, bueno, dar lo que fue obediencia debida y punto final, ¿no? Que de alguna manera fue como absolver de alguna manera de culpas a muchos de los culpables de la última dictadura. Y, digamos, para dar el toque final, el puntapié final, en los 90 el señor ese de Patillas da lo que se denomina el indulto, que es el perdón absoluto a todos los tipos estos que participaron de la dictadura. Y lo peor de todo, las madres y todas las abuelas famosas de Plaza de Mayo que pedían por el rescate de sus hijos, nietos, directamente los dejó en banda y les dijo, bueno, vayan a pedir ayuda al exterior. Claro, yo no las puedo ayudar. No. O sea, un caradurismo total, ¿no? O sea, dejar de lado un hecho que fue terrible para la República Argentina, ¿no? Y además dar marcha atrás con todo lo que se ha hecho con los juicios y todo eso. Exacto, o sea, incluso, bueno, está bien, una de las cosas importantes que... Pero bueno, también digamos, era el indulto era como parte necesaria para el plan económico que se estaba profundizando de alguna manera, sí, ¿no? Bueno, era como incoherente, mismo, era como incoherente profundizar ese plan y mantener a los militares presos. Recordemos como, ¿no?, que el gobierno de los 90, claro, o sea, se disfrazó de peronismo, pero era un empresarismo asqueroso, rajatabla, un neoliberalismo en el que salvaje. Bueno, sí, exacto, que se privilegiaban a sectores obviamente de plata, a empresarios, a gente de campo. Bueno, la gente del campo obviamente estaba en su punto más álgido durante los 90, porque claro, todo lo que tenía, lo que significaba dinero y capital, tenía prioridad, exacto, por sobre el resto de los organismos. Bueno, y obviamente el gobierno, un gobierno, qué decirlo, de derecha. O sea, el gobierno de los 90 fue un gobierno de derecha, para no catalogarlo de alguna manera, ¿no? También un liberalismo salvaje, asqueroso. También, vuelta a lo mismo que pasó en el 76. Claro. Exactamente lo mismo, pero a nivel económico. Seguro. ¿Está? Ahora, Martín, contado así, bueno, es muy vertiginoso, viste, los hechos. ¿Cómo es? Vos sos docente, te toca explicarlo en la escuela secundaria esto. ¿Cómo lo encarás y cómo ves la respuesta de los chicos, ¿no? Y bueno, en las escuelas es todo un desafío, ¿no? Porque bueno, teniendo en cuenta que los chicos con los que los chicos a los que les doy clases son chicos que van desde la preadolescencia hasta la adolescencia, ¿no? Todo ese periodo, digamos, que es complicado en algunos casos, ¿no? Sin embargo, tiene llegada el hecho cuando uno, bueno, empieza a entrar en los detalles del proceso que ocurrió en la República Argentina. ¿Sabés lo que...? Yo voy al colegio todavía, yo estoy en sexto grado, sexto año, lo que tendría que ser tercero polimodal. Sí. Y en el colegio se van viendo estas cosas. El viernes y el jueves estuvieron viendo unos videos sobre el Día de la Memoria y sobre el 2 de abril, por el hecho de las Malvinas. Y en el Mariano Moreno lo tratamos con una manera de seriedad todos los chicos, y como que se notó como un buen gesto, ¿cómo te puedo explicar? Atención, claro, sí. Como que le dio importancia. Le dieron importancia y lo llevamos a cabo con unos compañeros. Uh-huh. Y como que yo pensé, yo llevé a cabo lo dirigí yo al proyecto este. Bien. Yo cuando me paré adelante pensando en los chicos de cuarto y los de quinto, que son los más chicos, dije, se me van a morir de la risa, me van a empezar a gritar, todo lo contrario. No, presten atención, tiene una llegada el hecho. Y por ahí alguno que otro gritan, pero yo le digo a mis compañeros se enojan porque ya están unos tan grandes y dicen esto maleducado de mí, ¿no? Sí. Bueno, yo le digo, pero son chicos, vos esperá un poco, cuando empiecen a meterse más en la historia de la Argentina, se van a dar cuenta y van a tener el mismo respeto que tenés vos hoy en día. Bueno, yo para tomar al hecho lo tomo justamente haciendo estos paralelismos y bueno, haciendo, digamos, comparaciones, si se quiere, con lo que fue otros procesos totalitarios en el resto del mundo, como ser la última dictadura nazi. También lo relaciono con eso, o sea, recordemos que en la dictadura nazi, mejor dicho, se ha perseguido una gran cantidad de judíos, gitanos, o sea, fue una persecuta también, fue una dictadura, fue un gobierno totalitario. También llegó al golpe por la anuencia pública, o sea, por el sí de toda la gente, de todo el pueblo alemán. Y no solo eso, sino que además encima el tipo se encargó de hacer cada una de las barbaridades que hizo con el sí y el apoyo de todo el pueblo alemán. Bueno, acá fue algo muy similar. Y obviamente, como bien digo, fue un gobierno totalitario. Se hizo lo que se quiso, se armó y desarmó a gusto de los militares. Y bueno, esto yo lo voy haciendo hincapié en cada escuela y también voy contando a veces detalles incluso. Uh-huh. Por ejemplo, los testimonios del Nunca Más, lo que presentó Sábato a Alfonsín en el 85, claro, la CONADEP. Esos informes son, digamos, relatos crudos de cada uno de los secuestrados con detalles de cómo fueron torturados, cómo fueron maltratados por los tipos estos que los secuestraron. Ese es un gran material, ¿no? Para los chicos. Sí, sí. Arrancar por ahí, por el Nunca Más, es aconsejable, ¿no? Sí. También lo que tiene como contrapartida, digamos, es que por ahí los hechos que cuentan ahí son bastante crudos. Sí. O sea, recordemos que se habla de torturas, por ejemplo, picana, despellejamiento, una serie de cosas que no viene el caso a nombrarlas, pero en ese momento, bueno, cuando uno está explicando, trata de hacer hincapié en eso, en lo que fue, bueno, fue la tortura, algunas de las cosas sutilmente de lo que se les hacía a los secuestrados. Entonces eso por ahí en algún punto llama la atención, porque tienen esa cosa del morbo a veces los chicos, ¿no? Claro. Le gusta saber los peores detalles. Y uno dice, no conviene, pero sí, por momentos tirarlo sutilmente es como que, bueno, llama la atención. Claro, como llamar la atención para después poner el contexto necesario. Exacto, después ir hablándoles cómo fue el hecho, qué pasó, qué hicieron, todo, ¿no? Y bueno, se enganchan. Sí. Pese a que no, chicos hasta de 12 años, que son chicos chiquitos, se engancha mucho con eso, y la verdad que es interesante, es productivo, porque bueno, ponen la mirada en algo que sucedió en el pasado, y no solo eso, sino que además otra de las cuestiones es darles a entender y concientizarlos acerca de lo que fue la dictadura y lo que no tiene que volver a pasar, ¿no? Exacto. O sea, que sepan que una dictadura no es lo correcto, ¿no? Hoy en día se escucha mucha gente, por ejemplo, diciendo, porque este tipo, acá que los caguen a tiros a todos, qué sé yo. Y no es así. O sea, lo cierto es que acá, si queremos cambiar las cosas, tiene que empezar la conciencia desde el pueblo para arriba. O sea, el pueblo es el que cambia, no los que están arriba. Los que están arriba los votamos nosotros, ¿está? Exacto. Y si después decimos, esto está andando para el traste, no, bueno, no, la cuestión no es hacer mano dura o poner mano dura, como dice. No, es saber aprender a votar y saber empezar a cambiar

esa verde mugre que mancha mi humanidad. Viste tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de aquel nunca más. Cristo de Gin, la misa de gallo en mesa de canallas. Alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados. Vidas de remar argentinamente en estos años de naufragar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente. Escuchamos a Gabriela Torres e Iván Noble haciendo un tango, el tango que el primer tango llamado Nunca Más, y que es el primer tango que toca justamente el tema de la dictadura. Y para seguir con este tema que realmente nos atraviesa, porque bueno, nos parece muy importante mantener la memoria viva. Y como recién lo hablábamos con Martín, profesor de historia, y de cómo tratar estos temas en las escuelas. Y bueno, en este caso estamos comunicados con Rosa Palazzo. Ella es madre de Plaza de Mayo, integra la filial Luján de Madres de Plaza de Mayo. Nos está escuchando esta línea de teléfonos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo le va? Guillermo, que le saluda de FM Moreno. Mucho gusto, Guillermo. ¿Qué gracias tal? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted, Rosa. Rosa, bueno, para comenzar nos gustaría que nos comente cómo fue lo del viernes pasado. El viernes pasado se llevó adelante, bueno, una marcha allí en Luján para recordar los 36 años del golpe militar. Bueno, ¿qué sensaciones tuvo? ¿Cómo fue ese día? Vos sabés que tuvo más repercusión que otros años. Mira. Y algo importante, tuve que como a 10 escuelas tuve que ir. Uh-huh. Y es importante con los intereses de los chicos, todo. Después hubo una vigilia de esperar la 24. Se hizo una marcha desde acá de Alsina, bueno, simbólicamente el domicilio que era el doctor Miñones. Sí. Y de ahí hasta, ajá, el Galpón, que es un teatro chiquito, muy lindo. Y ahí se llenó completamente. Fue un año muy muy apoyado para las madres. Muy bien, me gustó mucho. Como que va sumando el interés, ¿no? Va sumando. Y de la juventud. Uh-huh. Esa que nos gusta mucho, porque los chicos eran jóvenes y les cortaron mitad de camino, digamos, de la política. Fue tremendo lo que pasó. Y eso renacer otra vez, esto es renacer, para las madres también, Lloramos tanto, no, ahora viene un poquito la recompensa. Totalmente, totalmente. Además, bueno, acompañado esto del mayor interés de los jóvenes, sí, un poco también apoyado sin dudas en, bueno, esta justicia que va llegando, ¿no, Rosa? Sí, exactamente, sí. Y nos hacía falta. Uh-huh. Nosotros éramos realmente las locas de la plaza. Claro, hay que recordar, ¿no? Que hay que recordar, sí, sí. Nosotros recordamos. Sí, sí, que bueno, que las madres de Plaza de Mayo, bueno, comenzaron a luchar en un momento muy desfavorable, ¿no? Que donde, bueno, realmente nos echaban de la plaza. Uh-huh. Nosotros nos reuníamos alrededor de un banco, de a poquito, con miedo, y llevamos un clavito en la solapa. Eso decía que algún familiar había desaparecido. Y de ahí, pues los mismos militares nos echaron de la plaza. No, no puedes, hay estado sitio, no pueden estar ahí. Entonces circulen, circulen. Y así comenzó la ronda de, claro, las madres. Quieren, claro, que circulemos, entonces vamos a circular. Ya 35 años que circulamos en torno a la pirámide. Con una coherencia y una vigencia realmente admirables. Y además también en aquellas primeras reuniones también estaba el tema de hablarse en clave, ¿no? Sí, sí, porque todo, sabíamos que iba al Ministerio del Interior, no, habrá un grabador abajo los sillones, bueno, no vamos a las delujancias, no vamos sin nada ni nombrar a los chicos porque no están escuchando, claro, algo. Y comprometemos a los chicos de Luján. En Luján faltan 24 chicos. Y todo era miedo, todo era temor. Miedo a lo que... Porque claro, no se sabía lo que podía pasar en realidad. No. Bueno, además, ¿cómo ve Rosa en estos tiempos que estamos ya 36 años después? Ya como que, bueno, como decíamos recién, la justicia que, bueno, que va llegando, que ahí ya tenemos, hay condenados, hay militares genocidas condenados, hay otros tantos juicios en marcha. Y además, sí, y además está el tema de que está en pleno debate, me parece, también las responsabilidades civiles en lo Exacto. que fue el golpe. El golpe fue cívico-militar, eso no se puede discutir. Los militares también colaboraron, los civiles también colaboraron en cada lugar. En Luján habrán colaborado, Moreno también. No fue solamente el ejército, marina y aeronáutica. No, llegó la complicidad. Allanar los domicilios, todo sabía dónde vivía cada uno. Me allanaron la casa 5 veces. 5 veces. Claro, mi hijo después se fue a Buenos Aires. No sé, yo era mi marido, era jefe de correo. Ocupaba una dependencia del correo. Ajá. Así que no los quiero comprometer, mami, a ver si les pasa algo. Y se fue a Buenos Aires. Sin embargo, de Buenos Aires lo encontraron lo mismo y lo llevaron. Lo llevaron el 16 de septiembre del año 76. Ajá. El día de la noche de los lápices. Ese día. Esa noche, sí, exacto. Sí, bueno, sí, responsabilidades civiles que tienen que ver con lo empresarial. Sí, pero con nosotros los medios, sí. Uh-huh. Eso no escapó. Con los medios de comunicación también. Perfectamente organizada. Sí. El golpe militar no se dio de un día para otro. Eso fue trabajado y organizado. Ta, quien cumplía Marina, quien otro. Los lugares donde estaban los entregadores, todo. No, eso no cabe duda. Un trabajo macabro, malo, pero cayó mucha gente. Acá hay 24 desaparecidos. De Luján. Lo que es Luján, exacto. Ahora acá actuaron también en combinación con Mercedes. Por ejemplo, nosotros las madres somos Madre Plaza, Madre Luján y Mercedes. Sí. Uh-huh. Ahora Mercedes ya dejó, nosotros no dejamos el pañuelo nunca. Toqueamos más a los jóvenes más o menos. En Mercedes no se podía trabajar mucho, así que dejaron el pañuelo, todo, y acompaña a la comisión amigos y madres, amigos de detenidos desaparecidos. ¿Cómo no? El pañuelo no empezamos. Y estamos todos juntos, los familiares, todos, pero con las madres y con su pañuelo. Claro. Nos dejaron el pañuelo y eso. Era difícil. Decía la madre de Videla, sobrino de Videla, Mercedes está muy ligado a... Ah, por eso. Claro, más difícil. Claro. Hacer algo en Mercedes, está más marcada las madres. Sí. Así que dijeron, no, acá... constantemente le metimos, ¿no? El periodismo ayudó bastante, los medios, publicamos cosas, y nunca dejaron tanto civismo presente, todos estuvieron siempre al lado de las madres. ¿Y hoy cómo lo vive usted, Rosa, este tema de los medios de comunicación, que a veces, que hoy aparecen tan como polarizados entre una posición y la otra? ¿Lo reflexiona, hace alguna reflexión sobre eso, o no? Y sí, porque hay que hacerlo. Claro. Apoyo o el desapoyo, hay que escucharlo. Nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Claro. Los demás hablan de afuera, nosotros las vivimos, seguro. La dictadura, así que... Sin duda. Mira, si aprendimos en 36 años del golpe, 36 años. Tomamos experiencia. Nosotros hemos salido al rincón de las cacerolas y nos animamos a salir a la calle. Ahora, eso le debemos a una de las madres, que ya se apagó con su vida, a Susana Villaflor. Claro. Fundadora. Claro, ella dice, mire, recorriendo tribunales, como si no conseguimos nada, nos echa, nos insulta, vamos a salir a la calle. Y ahí empezamos a salir a la calle. Y bueno. Ahí ya la llevan de la iglesia Santa Cruz, en plena misa y en plena iglesia Santa Cruz de Capital. Llevan las monjas francesas, de ahí todo el grupo sale. Y nosotros no habíamos sabido cuál era el destino de Susana Villaflor, que nos marcó un camino, eso es imposible negarlo. Había que salir a la calle. Y no sabíamos el destino de Azucena. Después supimos que había estado detenida en la ESMA. Y después de ahí, en los vuelos de la muerte, es tirada al río. Después de muchos años, no hace tantos años, aparece en las costas de Santa Teresita. Sí. el cuerpo, que no sabía quién eran, y después los antropólogos, todo, se descubre que era Azucena Villaflor. Así que pagó con su vida, la primera madre que pagó su vida con la dictadura militar. Sí, sí, otra muestra más de la ferocidad, ¿no? De, sí, exactamente. Y la atrocidad de lo aparte que fue la dictadura. Aparte, le habían llevado dos hijos del marido, así que era toda una familia exterminada. Eso sí, nos siguió de ejemplo y a nosotros nos marcó el camino. Había cosas y empezamos a salir a la calle. Sí, bueno, un momento donde de gran heroísmo, de gran fortaleza, de gran coraje que han tenido tanto lo que es Madres de Plaza de Mayo. Hoy también, por ejemplo, se recuerda lo que fue la desaparición de Rodolfo Walsh, sí. Este periodista que, bueno, que dio a conocer su carta abierta denunciando los atropellos y los delitos cometidos por la dictadura. Carta maravilloso, uh-huh. Después hay una anécdota de la hija cuando muere. Mm. Le apuntan, no me acuerdo bien el lugar donde matan a la hija. Ella dice, no, ustedes no me matan, yo elegí morir así. Sí, una frase que no se olvida nunca, digamos. Sí, una claro, dignidad. Estaba comprometida. Sí, yo elegí morir así, pues sabía que era riesgoso. Sí, sí, conservando la dignidad hasta ese momento, exacto, no extremo. Claro, claro, esas palabras son inolvidables. Después la carta no tiene desperdicio. Mm. Sí, sí, la carta. Después de poquitos días desaparece Wolf. Exacto, exacto. Ya no, el que no estaba, más días o menos días, pero corría la misma suerte. Y también desapareció. Sí. Le quería preguntar cómo es, me contaba hace un rato que este año recorrió muchas escuelas. Sí. ¿Cómo es la recepción por parte de los chicos? Bien, según las edades más o menos lo que nos contan, no le puede contar todas las edades, sería bastante. Claro. Pero, por ejemplo, señora, ¿usted se saca para dormir el pañuelo? Cosas así. Claro, claro. Y si no se fuese una guerra entre los familiares y los milicos, a ver quién ganaba la guerra. Solo según claro. Nos sacan las conclusiones los chicos, pero son importantes las cosas. No, seguro, seguro. No se escucha. Seguro. Está una sala muy larga, pero no se escuchan los chicos. Lindo, lindo, lindo. Sí, me imagino que porque sí. Yo que... no sé cómo están los textos escolares. Esta sí, historia es una... que vivimos. No sé si está fragmentado, si... al estudiar historia, claro. Los chicos se enteran lo que fue la dictadura militar. Claro, tal vez al ser algo reciente, no sé si los libros de texto lo profundizan mucho, por lo menos... historia, no lo pueden negar. Claro, no, seguro, sí, claro. sí. Y es más, si no lo hacen, debería ya ponerse, ¿no?, en los planes, en lo que claro. Son las currículas de las escuelas. Son 8 años de dictadura. Mm-hmm. Se han de haber editado libros de historia, no la pueden negar esa parte. Pero no sé cómo... ¿cómo es el contenido de la materia? ¿Cómo se trata eso? Bueno, recién nosotros hablamos con un docente aquí en el programa. ¿Ah, sí? Y bueno, él nos contaba que sí, que él intenta poner un contexto. Nos contaba que, bueno, que el libro Nunca Más es un buen inicio. Claro. Como para los chicos. Siempre poniendo toda la información que ahí se da en un contexto, ¿no? Porque ahí, bueno, tenemos... el Nunca Más es un informe con detalles, ¿no? Y demás. Pero que, bueno, que el Nunca Más es una buena forma de que los chicos presten atención a lo que fue la dictadura y todo lo que pasó. Bueno, a partir de ahí ya está el trabajo del docente, ¿no?, de ponerle contexto a toda la información, ¿no? Claro. Rosa, le quiero hacer una pregunta, me interesa mucho su opinión acerca de esto que a veces surge, estas reacciones, a veces en algunos sectores de la sociedad, pidiendo algún tipo de soluciones a problemas... que exigen mano dura y demás, a veces ya a la vuelta de tantos años de que venimos viendo que es un camino que nos ha llevado por al peor destino, ¿no?, que ha tenido el país. ¿Qué reflexión le merece estas reacciones? Bueno, pensamos que la justicia tiene que actuar, pero estamos contra la pena de muerte, por ejemplo. Mm. Nosotros tenemos razones de más para el pedido la muerte de los militares, la pena de muerte nunca se trató. Uh-huh. Siempre pedimos, nos dice, una marcha de pañuelo, juicio y castigo a los culpables. Uh-huh. Eso es lo que pedíamos nosotros. Ahora, están un poco lentos los juicios. Están lentos. Quedan muchos, claro. Algunos se van a morir, se van a hacer miles de cosas que van a hacer. Pinochet en Chile, ¿cuántas trató? Uh-huh. Se bajaban en avión, todo en silla de rueda, todo, después uh-huh. salía caminando. Sí, sí, sí. No, pero eso es importante. Ay, se ha avanzado mucho, eso es lo que se pide siempre, que se han enjuiciado y castigado, nada más. La pena de muerte, pero algunos ya lo somos con edad, han muerto unos cuantos. Claro. Se llevan el secreto de lo que fue la dictadura a la tumba. Es verdad. No, nosotros queremos saber la verdad. Nosotros cuando empieza la dictadura, recién llegadita la democracia, pedíamos una bicameral del Congreso con amplias facultades para investigar. Ese es el pedido de más de los organismos de derechos humanos. Se crea la CONADE cuando sube el doctor Alfonsín. Sí. Y llenó datos, pero es importantísimo el libro Nunca Más. Sí. Pero queríamos más completo nosotros. Claro. Que se llegara, digamos, algo. Tienen que saber sumándose aeronáutico, ejército, tiene que sumarse realmente. Los médicos son muy prolijos, no hacen nada sin estar registrados, todo claro. Porque realmente no sabemos qué pasó. ¿Dónde están los chicos? Claro. Los borraron del mapa. Claro, yo, por ejemplo, tengo el caso mío. Yo hice la sucesión hace 2 años. Sí. ¿Qué figura poníamos para Ricardo, mi hijo desaparecido? Porque legalmente no están en el registro de las personas, está vivo. Con la dirección, el correo de Luján, perfectamente. Pero esa figura no. Hay que hacer presunción de fallecimiento. Qué increíble. Pero yo no la hago. Claro. Mi hijo sigue siendo un detenido desaparecido. Con las madres, detenido desaparecido. Claro, como hay una necesidad de conocer, ¿no? ¿Cuál es el...? Y esa figura está aprobada, con esa figura lo hice. Llega a aparecer, bienvenido sea, y se le da la parte que corresponde, pero no es la presunción de fallecimiento. Las madres no. Nosotros no somos mamá de muertos. Son mamá de detenidos desaparecidos. Y eso tiene bastante importancia, porque nos ayuda a seguir en esta búsqueda todavía. No es que cerramos el caso, sí. Los mataron y listo. No, nos queremos quedar con eso. No, seguro. ¿Dónde lo mataron? ¿Quién creó la orden? ¿Quién? Nada. Un zapato se me pierde, lo busco, lo encuentro. Pero lo que recorrimos las madres por un lado para el otro. Se nos vinieron los años encima y todavía seguimos. Y sigue la lucha. Claro, la lucha, pero No, pero había medidas que se blanqueaban, los militares se fueron blanqueando, pero dándole indemnización, eso separó mucho a los organismos de derechos humanos. Las madres pasadas siempre rechazamos la indemnización. Han tenido una postura de rechazo, ¿no? Pero hubo organismos que lo aceptaron. Que lo aceptaron, sí. Claro, y hubo distanciamiento. Ahí se produjo un poco entre los organismos. Entre las buenas, como una división, ¿no? Claro, pues la época de Menem era una suma muy grande, o sea, 300 mil dólares, qué sé yo. No, pero no hay plata que pague. No, seguro, sí. Vamos a seguir pidiendo, no vamos a aflojar. Eso fue una lástima. Había plata de por medio, entonces no. Cuando desaparece esta chica Ángel, esta chica de Noruega, ¿sí, eso dónde era? Que viene el padre muchas veces acá a averiguar. Dagmar Hagelin. Exactamente. Miren, en un discurso, a ese señor ya se le pagó, ya tenés la plata, no busqué más a tu hija. No, eso sentía vergüenza ajena, porque un hijo no, que no. Y yo venía de la pérdida mayor de mi hija, perdido la primera por enfermedad, por supuesto. Claro. Que falló hace 15 años. Y después el otro golpe. Me faltaba el segundo masazo. Pero no aflojé nunca, Me mantuve de pie. No aflojaron nunca y bueno, tenía 3 chicos más chicos, digo, por ellos, por el marido. Mi marido a veces me decía, vos escapás a la realidad. No, digo, le escapo a la depresión, a caer en un pozo que es la depresión. Que es difícil salir de la depresión. No, seguro. Te puedes decir, salí, divertite. No. Pero no, es difícil salir. Entonces los hundo a vos, los Ricarditos, los otros chicos, no. Déjame seguir luchando por mi hijo, lo único que podía hacer. Y más Así o menos es. Entendió cuál era la causa de ir buscando a los chicos. Es una causa que está vigente, que seguirá vigente por la fuerza de las madres de Plaza de Mayo, por abuelas. Todos por hijos. Las abuelas son memorables. Sí, sin duda. Y toda una sociedad que toma ese reclamo y que lo mantiene vigente, Rosa. Exacto, es que hay que hacerlo así, sí. Y nadie puede prohibir que no se tenga memoria. Por eso la memoria está de pie. Seguro. Y va a estar, mientras la mantenga por las madres. Ahora, nos tomó medias grandes, han quedado muchas en el camino, han fallecido. Pero cerramos filas y las que quedan. Y la memoria y el reclamo y la lucha seguirá vigente, Rosa. Exacto. Muchas gracias por esta charla. Hablar con ustedes. No. Mucho gusto. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Chao. Bueno, ahí estaba Rosa Palazzo, madre de Plaza de Mayo, filial Luján. Árbol.

y la verdad me gustaría saberlo. Un tema de capaz de ¿por el clima? No, me parece porque hay muchos partidos, ¿no? Y como hay que pasar todos por la tele, como que no llegan sin... Bueno, puede ser eso, puede ser, tenés razón. Igual puede ser también por el clima. Se me vino la cabeza por viste el mal tiempo y que Boca está cerca de ahí del río también. Sí. Debe influir, ¿no? Pero por lo general juegan tarde cuando hace calor, hoy no hace calor. No, tenés razón. ¿Sabes qué? Entonces tengo una duda enorme. No sé por qué juega tan tarde Boca. Bueno, ya vamos a tratar de averiguar con alguien, a ver qué es lo que está pasando. Vamos a traer a Jorge, que Jorge siempre... Jorge tiene la posta, ¿no? Jorge siempre sabe, Jorge se infiltra en estos temas. Sí. Bueno, te cuento algunos temas, ¿eh? Dale. El tema del crimen del country, esperan pericias y reiteran que la acusada es imputable. El fiscal Leandro Heredia señaló que aguarda los resultados de las pericias complementarias que se realizaron en el cuerpo del niño para conocer nuevos detalles sobre la muerte del pequeño. Remarcó que la madre acusada por el hecho es imputable. Verdaderamente asombrado estoy. Sí, sí, la verdad que es un tema que nos ha choqueado durante la semana. Bueno, a ver algunos otros temas que van surgiendo. A ver, enérgico repudio a guerrilla de Chile que se adjudicó el crimen del policía. El gobierno de Neuquén repudió la declaración en donde dos grupos reivindicaron el asesinato de José Aigo cometido el 7 de marzo en San Martín de los Andes. Por el hecho está imputado el hijo del intendente de esa localidad. Está en mal momento la policía, ¿viste? El tema este en Salta creo que era, que los dos policías que le robaron a la mujer también. Ah, sí, que robaron el auto, le sacaron un... Creo que si no me acuerdo... Estéreo, ¿no? El estéreo y una computadora portátil, una... Ah, notebook. Una notebook, exactamente, una notebook. Así es. Aprovecharon que la mujer, creo que chocó, llamaron una ambulancia, se la llevaron, y cuando aprovecharon el momento de que el auto estaba solo, abrieron el baúl del auto y se metieron todo en el patrullero y se fueron, sí. Y dejaron el auto en banda. Bueno, increíble, la verdad. Y increíble también que lo grabó las cámaras de la municipalidad, creo que era. Así es. Bueno, te cuento, en otro orden de cosas, hay noticias con lo que tiene que ver con el conflicto bilateral por Malvinas. Otro paso contra las ilegítimas actividades de exploración en las islas. La Cancillería informó que coordinará un grupo de trabajo integrado por la Procuración General de la Nación y la del Tesoro Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Energía a efectos de desarrollar una estrategia legal en el marco de las presentaciones administrativas, civiles y penales contra las empresas petroleras, logísticas y financieras que intervienen en la exploración hidrocarburífera sobre el área marítima de las Islas Malvinas. En otro orden de cosas, y también esto tiene que ver con el conflicto entre diferentes gobiernos provinciales e YPF, Salta se suma a la presión de las provincias sobre la empresa. Tras la quita de concesiones a la petrolera por parte de los gobernadores de Santa Cruz y Chubut el 14 de marzo, el mandatario del Neuquén el lunes 19 y el de Mendoza el último viernes, la provincia norteña de Salta adelantó que mañana concretará el retiro del área Tartagal Oeste por mantenerla inactiva. Volverá a manos de la provincia y será licitada entre empresas que estén interesadas en desarrollar allí una inversión productiva, sostuvo el secretario de Energía salteño, Flavio Aguilera. Hay noticias del deporte también, así de último momento. Sí, pero mejor se lo vamos a dejar a Jorge. En un ratito, ¿vale? En un ratito vamos a charlar bien con Jorge porque vamos a meter todo junto de una, ¿te parece? No sé. Van a hacer todo el combo. Claro, vos sos el que lleva la batuta acá, no sé. No, está bien, está perfecto. La columna deportiva... Bueno, dale. Por eso, vamos a ponerle toda la carne al asador de lo que estuvo pasando en la semana. Así es, por supuesto. Y también actualizar lo que está pasando en la fecha del fútbol de hoy. Y vamos a hablar un poco del tema de la violencia también en el fútbol. Y para reflexionar un poco esto. Cómo no. Bueno, nos vamos a España ahora con las noticias. Dale. Entre políticas de ajuste, Rajoy subsiste sus primeras elecciones regionales. Y a pesar de los recortes sociales del presidente español y del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, la derecha ganó por primera vez en la historia las elecciones en Andalucía, pero no le alcanzó para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento. Es un hecho histórico. Seremos el partido con más diputados y hemos sido la fuerza más votada, afirmó el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas. Mientras que en Asturias, el PSOE, el Partido Socialista Español, triunfó con 16 diputados, pero podría también quedarse sin gobierno si el conservador Foro Asturias une sus 13 diputados a los 10 del Partido Popular. Bueno, 8 de la noche, 10 minutos, Enseguida tenemos más información, por supuesto. Por supuesto, y seguimos en Peor para el Sol. Así es, con Divididos. Ahora esto es Amor Japonés. Tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, y como lo indica la música que estamos escuchando, vamos a hablar de deportes. Por fin, llegó música de mundiales tenemos en la columna deportiva. Vamos a decir la verdad, la música que elige Walter es esta, ¿no? No es que elegimos acá la parte de producción de deportes. La elige Walter, el operador. Y es que no tenemos producción de deportes. Pequeño problema, pequeño detalle. Una vuelta dijo Walter: ustedes son una mentira. No, ¿cómo vas a hacer así, no, Walter? Por favor, por favor. Nosotros nos matamos. Que no se diga. Claro, por lo menos que no se note. Por lo menos que... A mí me gusta la música que me pone Walter. Abusor. Ah, este bueno, es este, la canción del mundial de 2010, ¿no? Sí, el último mundial. Vivimos en democracia, tenemos que votar. Hay que votar, a ver. Prefiero Shakira. No, prefiero podemos Shakira, hacer la votación. Shakira. Shakira. Ella que no sé cómo se llama. Shakira también me gusta. Yo quería Shakira, no sé, a vos no te gustaba, ¿no? No. A hoy me el gusta. Día para poner. Hoy que no están las chicas, era para claro. Poneme a Shakira, por favor. A la chica no le gustaba, pero a nosotros sí. Sí, a nosotros sí. Lo que pasa es que las chicas, las Romis, tenían un tema de celosía. No, para mí, ¿sabes qué hicieron? Tiraron el disco, lo rompieron el disco. Borraron todos los archivos de Shakira. Todo. Yo quiero escuchar a Shakira. Pasa que ellas no mueven en las caderas así como Shakira. Claro, es celos. Ahí está. Vamos. Ahora sí. Ahora empieza la fiesta. Vamos a hablar de deporte, sí. Bueno, me fui al pasto. Está bien, tiene que expresarse. Bueno, deportes, aquí en Peor para el Sol, vamos a actualizar lo que viene sucediendo en el fin de semana deportivo. Vamos a empezar con los resultados, como es de costumbre, ¿te parece? Los resultados del torneo clausura 2012, la fecha número 7. Bueno, arrancó la fecha 0-0 con Banfield Old Boys. Atlético Rafaela le ganó 2-1 a San Lorenzo, otra vez perjudicado por el árbitro. Otra vez perjudicó, muy bien, pero muy muy mal San Lorenzo por el tema del promedio, ¿verdad? Ya está pisando... Está complicado, ya está más cerca del descenso directo. Claro, los que están en el descenso directo en este momento son Olimpo y Tigre, y lo sigue San Lorenzo y Atlético, Rafael. Los propios jugadores de San Lorenzo, luego de haber terminado el partido, salieron a pelearse con los hinchas, vamos a decir, porque se salieron a pelear. Los hinchas le reclamaron algo y empezaron a arrojar, no sé, arrojaron una botella y salió el jugador bueno en Migliore. Bueno, si había algo que le faltaba a los jugadores de San Lorenzo, pelearse con los hinchas. Pero encima, ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Hace poco hubo una gran, pero gran fiesta por el pedido de volver a Boedo, de la gente de San Lorenzo, donde estuvieron jugadores de San Lorenzo. Estuvieron todos, parecía una... Como que si no había problema. Exactamente, me dio la misma sensación. Y de repente se están peleando, ¿no? Sí, es como... Es algo como confuso. Medio contradictorio. Claro, contradictorio. Entre esa imagen que uno había visto en esa marcha, donde uno podía ver una cierta comunión de los hinchas, ¿no? Claro, todos peleando por un mismo objetivo. Y después lo que vino, después con algunos resultados malos que logró el equipo... Alguna decisión arbitral polémica. Bueno, ¿no? La semana pasada, el tema de Aval, eso es jodido. Vamos a decirlo así porque no podés. Te está en línea, te está levantando la bandera y sigue el juego. Y después, bueno, reconocido por el mismo árbitro que se ve equivocado. ¿Encima? Después, ¿no? Al otro día. Bueno, pero... Ya no vale, ya están el partido empatado. Ya. Sí, está bueno. El partido empatado, la ira de los hinchas y las amenazas hacia el árbitro también. Que... Posiblemente eso también pudo haberlo hecho cambiar de opinión. Así bueno, es. En el partido de ayer no le cobraron dos penales clarísimos a San Lorenzo. Mirá. Y me recuerdo el primer gol de Atlético Rafaela vino a un córner que no había sido algo así. Ah, ¿sí? Bueno, todo como que es como que de repente uno dice no puede haber una campaña anti San Lorenzo como no hubo una campaña anti River, pero son hechos que al hincha le van sumando y como que el hincha, ¿viste? Vos sos hincha de un equipo, sí. Tenés un fallo en contra, ¿sí? Polémico y ya te perseguís de que hay algo contra tu equipo. Hay algo como que te bloquea. Claro. Bueno, Belgrano empató 1-1 con San Martín. Unión le ganó sorpresivamente a Racing 3-0. Y el Coco no se enojó. O si se enojó, se enojó ¿qué un poquito. Tuvo una discusión con Toti Pazman en la semana. Ah, sí, tuvo una discusión. Se calentó. Pero se calentó a lo lindo con él. No es difícil calentarse con Pazman, te digo, porque la verdad que cada cosa dice su muchacho. Y menos viniendo de la parte del Coco. Sí, encima. No comment. Sí, tiró no comment. Sí. Y faltaba Maradona ahí también. Estaban todos en contra de Toti. Bueno, Argentinos perdió 1-0 contra Estudiantes. Colón. Hace un ratito le acaba de ganar 3-0 a Independiente. ¿Arsenal se estaba jugando? Si mal no me acuerdo. Estaba por empezar el partido. Reciente, está por terminar. Ah, está por terminar. Se estaba jugando al mismo tiempo que Colón Independiente. Están 0-0. 0-0. Y Boca y Lanús está por empezar el partido ahora en este momento. Ahora tenemos las imágenes de las boquitas. De las chicas de... No sean los Robbie si estamos mirando chicas por televisión. Así es. A ver cómo están las boquitas. Está el Negro Ibarra en la cancha. Qué linda imagen del Negro Ibarra volviendo a la cancha de Boca. Negro Ibarra que está en la comisión directiva algo. Sí, tiene un cargo, ¿no? Con Angelici. Uh-huh. Y está a cargo de las inferiores de Boca también. Exactamente, así también. Mañana cierran la fecha Godoy Cruz, Olimpo y Vélez y Newell's. La tabla de posiciones: Estudiante ganó hoy y está puntero con 15. Tigre le sigue ahí los pasos con 14 nomás. Boca está por jugar ahora, está tercero con 13. Y si ganas puede ser que sea la punta de Boca, ¿verdad? Puede ser que sea único puntero. Único puntero, ojalá que gane Boca. Un tema de Boca... El tema, no sé si polémico, pero un tema para empezar a desarrollar es el tema de Silva. Todavía sin convertir goles en Boca Juniors. Tendría que... Esta es mi pregunta, ¿no? A ver, usted quiere abrir el debate. Claro, sí, quiero abrir el debate. ¿Tendría que darle el paso Falcioni para jugar titular a Silva? Yo creo que en Boca, esto lo hablamos hace un rato, en Boca no hizo méritos a un Silva. ¿Sabés lo que...? Por la trayectoria, por lo que le pasó en Banfield, por lo que vivió en Vélez. Y si sí, vos decís, bueno, viene tu equipo, sí, lo pones a titular. Porque Falcioni ya lo conoce, sí. Aparte era el capricho de Falcioni que lo quería traer. Mirá si lo trae a Boca y con tanto que le costó a Boca y no lo hace jugar. Para mí, lo que se recrimina a Silva, él es un 9 de área, por lo cual tiene que convertir goles. Un 11 es como el que pivotea un poco ahí en el área para que servírsela la pelota a él. Pero lo que él está haciendo, está jugando un juego de 11. Te lo puedo dar un claro ejemplo con los goles de Ledesma. Hicieron dos goles, muy parecido, uno contra Arsenal y el anterior era contra Independiente. Contra Independiente. Independiente, sí. Fueron los dos mismos goles, solamente la diferencia fue uno de cabeza y el otro en el pie. Uh-huh. Pero hizo exactamente lo mismo, descolocó la defensa y llegó el volante por derecha a hacer el gol. Bueno, en el gol de Sánchez Miño contra San Lorenzo pasó algo parecido. Arrastró toda la marca y le quedó el espacio justo a Sánchez Miño para llegar al área grande y tirar al arco. Claro, lo que yo estaba pensando, ¿no? Yo no soy, obviamente, el DT de Boca Juniors, pero... ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Quién te dice, no? ¿Por qué no? Pensar esto, ¿no? Jugar con Mouche y Nico Blandi todo un primer tiempo y un poquito más. Y a los 20-30 minutos dejarle a Silva. Por ahí los jugadores ya están con un desgaste, puede ser importante por la velocidad de Mouche, a la subida, el pique, hay que correrlo a Mouche. Y Blandi, que es un goleador de área y lo demostró con los pocos partidos y los muchos goles que tiene. Y al desgastar tanto esa defensa, puede ser que tenga una mejor repercusión en el arco contrario, Silva. Es probable. Bueno, recordemos que en el último torneo que jugó Palermo tuvo 8 partidos sin convertir y después que se le abrió el arco a todos los partidos hizo goles, casi todos. Sí, bueno, vamos a seguir, pero esperemos que empiece a convertir goles porque si no Boca va a tener que empezar a implementar otro tipo de estrategia. Así es. Bueno, ¿tenemos más información? Sí, por supuesto. Tenemos información de la B Nacional. La B Nacional. Que se está jugando la fecha número 26 de este torneo apasionante del fútbol argentino. River empató 0-0 con Gimnasia La Plata. Central empató 2-2 con Boca Unidos. Muchos empates. Quilmes 1-1 con Huracán. Y un partido que tuvo un ganador y un perdedor también, porque si no, no sería... Sí, uno tiene que perder. Alguien tiene que ceder. Y sí. Aldo Civi le ganó 2-0 a Independiente de Rivadavia de Mendoza. ¿La punta cómo está, Jorge? Está River puntero con Instituto con 49 puntos. Y nos faltó decir un partido. Desamparados, Instituto juega el lunes a las 5 de la tarde. Muy bien. Juega mañana cerrando la fecha. Instituto con gran equipo, llevando uno de sus cracks, Dybala. Seba Dybala, ¿no? Es uno de los grandes jugadores que tiene en este momento Instituto. Muy lindo equipo, juegan muy bien a los toques. Estuve viendo un partido de... Sí, está haciendo una muy buena campaña. Sí, aparte de la muy buena campaña que tiene, está bien organizado adentro del campo. Bueno, y River que ayer empató 0-0. 0-0. No pudo 0-0. Con el Lobo Platense. No, y Quilmes tampoco pudo, empató también y tenía la posibilidad de acercarse a River. Acercarse más a la punta, pero no pudo, quedó con Bueno, Rosario Central le sigue con 47, Instituto y River. Y Quilmes quedó con 46. Quilmes 46, perfecto. Y River que venía a ganarle a Depo de Merlo con un 3-0, una bastante... contundente, sí. Sí, una diferencia bastante buena. Empató ahora con Gimnasia La Plata. El que bueno, se está asomando más a lo de la punta es Aldo Civic. Está un poco alejado, pero tiene 40 puntos. Pero viene bien. Ojo con Aldo Civic. Sí, igual es la fecha número 26. Vamos a recordar que la B Nacional tiene 38 fechas. Y puede ser que venga un... por ahí nos sorprenda Aldo Civic. Le pongo unas fichas a Aldo Civic. Yo lo seguí a Aldo Civic cuando jugaba el torneo argentino A. Hace bastante, hace un montón. Bastantes años. Sí. Lo vi ascender en la B Nacional, Aldo Civic. Yo no. No, no lo seguía por... tema de no era simpatizante. Bueno, cambiamos de deporte ahora. Vamos a la página. Vamos dale. A las raquetas. En el tenis, ayer Juan Martín del Potro le ganó 7-5 y 6-4 a Ivo Karlovic, el croata, y se metió a la tercera ronda del Master 1000 de Miami. Muy bien. Es un anticipo porque tiene que jugar en la Copa Davis, que ya está confirmado que va a jugar. Ajá. Contra Croacia, la Argentina, y se va a enfrentar también a Karlovic. Y a Cilic, que le toca ahora en la tercera ronda, los dos croatas. Bueno, un seguidos. Adelanto entonces, un adelanto del plato principal que va a ser el choque por la Copa Davis. Al final va a jugar la Davis entonces. Bueno, sí, bueno, era se podía imaginar uno que... sí, porque pero viste finales, que había tipo como de discusión que no iba a jugar la Davis para jugar en las Olimpiadas, pero finalmente se decidió, bueno. Sí puede jugar todo. Se puede. Si Boca juega tres torneos, ¿por qué el Potro no puede? ¿Por qué el Potro no puede jugar? Ahí falta el Sony Ericsson Open. No. Tienen que jugarlo también. Fórmula 1. Ganó en el GP de Malasia. Ganó Fernando Alonso con Ferrari la primera posición. Y el mexicano Pérez salió en segundo y Hamilton tercero. Muy bien. Para los Juegos Olímpicos, en remo, la competición de remo, María Clara Conner y Milka Kraljev, Miguel Mayol y Mario Cejas, qué nombre complicado, son argentinos. Son argentinos, mira, tío. ¿Por qué tienen nombres tan complicados? Ya se clasificaron todos para las pruebas dobles y par ligero. Y Lucía Palermo en el single school. Perfecto. Ya se clasificaron y están para Londres 2012. Bárbaro. Un hecho no tan lindo, pero... bueno, estuvo mal, ¿no? Bueno, no estuvo mal, fue una tragedia. Vigor... Bobaleta, sí. Un jugador de hablando de nombres difíciles. De 37 años murió en pleno partido de vóley. ¿Qué le pasó? Le agarró un paro de corazón. ¿Un paro de corazón en el medio, sí, partido? Es de la Liga B de Italia. Jugador de la Liga B de vóley de Italia. Suele pasar a veces eso en los deportes, a veces algún hecho de esta naturaleza. ¿Con qué cerramos? Y una perlita. A ver, una perlita, una perlita. Una perlita, como siempre. Dale. En Buenos Aires. Buenos Aires le ganó a Mar del Plata 52-0 en el torneo de rugby. 52-0. Le costó, me parece, ganarle, ¿no? Sí, no, sí. Costó un poco. Era en el campeonato argentino de rugby. 52-0. Me hace acordar cuando voy a jugar fútbol 5 yo, que viste. Claro, 52 goles. En contra. En contra, sí, no, en contra. Por supuesto, en contra. En contra. Una perlita, rápida. Parece que Mouche la tiene complicada con Luli Fernández, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mouche! Lo agarraron infragante. Estaba en offside. No, bueno. Te gambetearon mal. Estoy en toda. Tengo para ir con Jorge Rial también. Bueno, así que si termina todo, estamos en competencia por Luli Fernández, entonces. Estamos. Luli Fernández, vamos por vos. Por Guillermo Amaro. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Bueno, continuamos en Peor para el Sol, estamos hasta las 21 horas, aquí cerrando el fin de semana como cada domingo. Le quiero mandar un abrazo, hoy decíamos Jorge que, perdón, Iván, nos estaban escuchando en Alemania. Bueno, lo que sí sé, ¿qué? Positivamente sé que nos están escuchando en Uruguay. Ah, bueno, no. Así que somos internacionales. Le mando un abrazo a Horacio Saracho, mi primo. ¿Es tu primo? Nos acaba de mandar un saludo por Facebook que nos está escuchando. Yo también le mando un saludo, un abrazo. Un abrazo para él, Bueno. Seguimos, y bueno, ha llegado el momento de nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros un músico importante aquí de lo que es la zona oeste. ¿Sí? Es un gusto para nosotros recibirlo y le agradecemos que esté con nosotros, a Alejandro Jansenbach. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mira, recién llegadito aquí a los estudios de FM Moreno, integrante de La Tolva. La Tolva. La Tolva ya, que viene ya con sus años en la ruta. Ya tiene más de 5. Más de 5 años. Y tocando, vamos a tocar el fin de semana que viene en Francisco Álvarez. Y bueno, en la fiesta de la Copera. En la apertura, la presentación de la Copera. La fiesta de la Copera, la apertura, o sea, la inauguración de la cooperativa a cooperar. ¿Estás viviendo todo ese proceso, digamos, por dentro de lo que fue la conformación? Y digamos que en mi mundo bastante, o sea, no... Uh-huh. No, es una buena experiencia. Uh-huh. O sea, acostumbrado a hacer otro tipo de cosas, me parece que yo lo vibro como la gente que está, como Rubén, como Vicky, como Sabrina, como toda la gente que está en la Copera, ¿no? Bueno, la semana pasada lo charlábamos con Rubén Gatero, sí, también con mucha expectativa por este comienzo, porque, bueno, es como vos decís, una nueva experiencia, un proyecto bastante interesante de lo que es hacer una copa. Tiene que ver con las relaciones humanas, uh-huh. aprendiendo algunas cosas que son a veces positivas o negativas, ¿no? Y está bueno agarrar y emprender algo que tenga que ver algún tipo de relación humana y pensar en positivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, la Tolva, como decías vos, ya con 5 años hace que están... Más o menos, 5 o 6 años. La verdad que bueno, con tiempo, un... llega un momento que uno pierde de vista. Pierde nada. Con 3 discos, ¿no? ¿Verdad? Editados. Tenemos 3 EP editados. Uh-huh. Ahora estamos trabajando en un disco, no sé cómo va a terminar, porque a veces los proyectos se van como armando y los discos se van armando a veces en el viaje. A veces uno tiene 10 temas y mete 15, o tiene 10 temas y mete 5, o rindió una cosa, o rindió la otra. Y estamos en ese proceso ahora, está bueno. Estamos haciendo un disco que por lo menos tiene 12, 13 canciones. Va, bárbaro. Y bueno, estamos trabajando con eso. Haciendo algunas cosas, no tocando mucho, tampoco no hay muchos lugares para tocar, pero si uno quiere puede tocar. Hay muchos lugares para tocar si uno quiere. Hay que ir generándoselos, digamos. Y sí, o agarrás y decís, bueno, me voy a Luján, me voy a Mercedes, me voy a Rodríguez, vas a ir a lugares que no vas a encontrar a nadie y vas a encontrar lugares que van a estar llenos esperándote. Entonces, pero hay que agarrar y como decían los chicos, a mover el culo. así es, vamos a escuchar un poquito de la Tolva y hay muchos temas para hablar con Alejandro. Tengo temas para hablar con Alejandro. Ver, tengo... Poné el track 11. ¿Tenés ahí el 11? ¿Cómo se llama el 11? Vamos a escuchar Señor Contribuyente. Esto es nuevo, esto es el demo que estamos grabando con del nuevo disco, así que bueno. Vamos, adelanto total mundial. Ahí vamos. La Tolva. Señor Contribuyente, su deuda tiene que saltar. Bueno, el señor contribuyente está como el contribuyente, sí, ¿viste? Sí, sí. Reacio, el contribuyente está reacio. No, el reacio está cansado. Se cansado, sí. Más que reacio, está podrido, que lo meten la mano al bolsillo. Así que déjense de joder, ¿viste? Y bueno, menos fiesta y más dignidad. Así es. Bueno, pero vamos a escuchar a la Tolva para que sepamos, quienes no han tenido el gusto aún de conocerlos. Va a estar el próximo sábado en Francisco Álvarez, vamos a dar los detalles enseguida. Y esto es La Tolva, así suena. Soñamos independencia. 200 años después se termina la paciencia. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Barajar y dar de nuevo. Pasaron por el balcón toda la fauna en fila. Tortugas, morsas, pingüinos y también varios gorilas. Hay muchos magos en el sillón y el conejo no aparece. 200 años después el reclamo crece y crece. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Para caridad de nuevo. reyes argentinos fuimos y lo empeñamos. La plata que nos prestaron varias veces la pagamos. Modernas formas de esclavitud, dijo el santo de la espada. Primero seremos libres, lo demás no importa nada. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Fue pasando nuestra historia. Volver a romper las cadenas. Esto es La Tolva. Estamos escuchando aquí en Peor para el Sol y estamos con Alejandro Jansenbach, bajista integrante de La Tolva. Alejandro, ¿cómo es esto de que han estado tocando en la Antártida? Y bueno, eso tiene que ver con cuestiones así que tiene que ver con lo que hablamos recién de banda, de las cosas que aporta cada uno. Por un lado, Diego maneja toda una historia con el tema de los músicos independientes, sí. Y esa cosa. Y bueno, eso en algún punto también está ligado con el tema de la ley de la música y todo eso, pero es algo que yo no estoy, estoy en otro tema, ¿no? Entonces, claro, digamos que sumo a la Antártida por una cuestión que tiene que ver con llegamos, qué sé yo, no sé, si no te voy a contar la historia. De alguna manera hacer bueno, visible esto de lo que vos decías que está llevando adelante más Diego, tal vez, el tema de la ley de la música y demás. Pero bueno, imagino que una experiencia igualmente importante tocar allá. Llegar a la Antártida, cuando uno habla con cualquier persona, alucina porque agarra ¿no? Y es como ir a otro planeta. Claro. En algún punto es ir a otro planeta, ¿no? O sea, entras, si podés entrar, y no sabés si vas a salir, ¿no? O sea que es interesante, ¿no? Entonces, sí, por lo menos como experiencia, decir, cautivante. Llegar y aparte te atienden, nosotros fuimos invitados en base a Marambio. Y la verdad que la pasamos bomba, nos trataron muy bien, comimos lo que quisimos, hacíamos lo que queríamos en el momento que queríamos. Estaba para quedarse. Estaba buenísimo. O sea, faltaba que cuando llegáramos a Buenos Aires esté el billete en el banco. Claro, ya. ¿No? La gente que trabaja allá está un año y creo que estaban sacando algo de, no me acuerdo, pero 10, 15 mil pesos mensuales. Mirá. De plus, aparte del sueldo, eran como 20 lucas que iban juntando y bueno, se quedaban con, no sé, 200 lucas a fin de año. Ah, bien. O sea, interesante, sí, como sí, laburo, sí. Pero igual haciendo en algún punto un esfuerzo en un año, ¿no? O sea, hay tipos que se pueden llegar a comprar una casa, o sea, no mucho claro, más que eso. Claro. Entonces, ahora si decís, o sea, acá siempre te cuesta todo el doble para hacer las cosas, ¿no? O sea, tenés que agarrar y antes decían que era diferente, ahora con los milicos es como que hay otra política a partir del gobierno. Ajá, ¿no? Pero sí, con los milicos y con todos, con la gente, con la educación, con la policía, con los gendarmes, con el pueblo, no sé, la gente muere en cualquier lado y está todo bien, no pasa nada. Entonces, no estaba bueno eso, ¿no? Es una buena cosa. O sea, cada municipio está entrelazado y los gobiernos saben qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. No hacen las cosas porque no tienen ganas de hacerlas. Muchas veces, ¿no? Sí, según o sea, en el 80%, 90% pasa eso porque vos ves, los tipos tienen una vida muy diferente a la que tenés vos, yo o cualquiera de los que están escuchando este programa en este momento. Seguro. No sé que esté alguno infiltrado por ahí viendo a ver qué dice este tipo, ¿no? Pero la idea acá es que vos no pienses y que seas un soldadito más del sistema y bueno, eso es lo que te va a comer el coco y cuando te quieras acordar va a tener 60 o 70 años y va a ser un boludo más. ¿Qué hice? ¿No? Otro boludo argentino, ¿no? Y no está bueno. El mensaje por lo menos que a mí me llega es ese, ¿no? Y bueno, yo lo transmito. Por eso me interesaba lo del señor contribuyente. Bueno. Me interesaba un poco lo de toda esa cosa que había, que bueno, que otro día vengo tranquilo, voy a traer todo en un pendrive, prometo. Viene, ¿no? El pendrive, viene con pendrive. Acá le decía al amigo que al pendrive no llegué todavía. No llegamos, bueno, pero ya estamos, ya va a llegar el momento. Un cartoncito, es cuestión de tiempo. Ya. Pero igual vino el MP3, así que hay algo que hay que ver ahí. Y viste, a veces la tecnología así es así. Que estamos trabajando con Gatero y su gente, digamos, y la gente que se va juntando a esta propuesta que de la coopera, y la idea es tirar una onda, o sea, tiene una banda, una buena banda, de verdad. Un poco tiene que ver eso, la fiesta del sábado que viene. Y bueno, yo los invito a todos a que se acerquen, a que vengan, a que compartan. Va a haber cine argentino del bueno, de gente de Moreno. O sea, yo soy un infiltrado en un punto. Porque infiltrado. Moreno es como un segundo hogar, porque acá ensayé muchos años, estudié, tengo muchos amigos, he tenido muchas novias. Y bueno, qué sé yo, uno va, lo sigue, ¿no? Y recién venía para que estaba todo cortado por el puente chico y yo te decía, ven, GPS, GPS, a ver cómo llego. A ya, ver, claro. Es como que guiándote. Va a un lugar que familiar, ¿no? Es claro, un, para mí Moreno es un lugar familiar. Lugar familiar. Y puede estar trabajando con la gente de la Copera. Me parece familiar. Está bueno porque bueno, estamos construyendo algo. Nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo, pero en el sentido de que hay muchas cosas para hacer. Seguro. ¿No? Entonces me dio como que hay que agarrar, por lo menos decir, bueno, vamos a tirar una onda como para decir, bueno, a ver qué es lo que crece o qué es lo que nos con lo que más cómodo nos sentimos. O sea, esa es un poco la idea que... Claro, dar un primer paso, digamos, ¿no? También en general que también otro venga y participe y aporte lo suyo. Totalmente. Sí, acá está abierto para toda la gente que quiera hacer cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la cultura o con lo que esté relacionado con la cultura, ¿no? O sea, en algún punto es eso, la Copera es eso, la fiesta de la Copera en la estación de Francisco Álvarez, ¿no? Esto en el centro de jubilados. Exacto, ¿no? San Martín y Semana de Mayo en Francisco Álvarez. Sí, yendo para el lado de Rodríguez, claro. La segunda barrera, a la izquierda, enfrente, ahí nomás, al toque. Ahí está. ¿No? A una cuadra está el colectivo, que viene el 312, la Perlita, hay un montón de colectivos que dejan ahí a una cuadra. Y bueno, la onda es venir a participar, a ver un poco de cine, a escuchar un poco de música, va a haber fotos, va a haber gente haciendo actividades artísticas. Va a estar, como decías vos, en la película de Caño Dorado, de Eduardo Pinto. Va a estar el abuelo, va a estar Dafunquio, va a estar Gatero, qué sé yo. ¿No? Y va a haber un montón de gente más que viene y va a estar La Tolva tocando, ¿no? Y a las 20 está pautado el show de La Tolva. A las 20 horas vamos a tocar y bueno, qué sé yo, están todos invitados. Por supuesto, están todos invitados al próximo, este es el sábado próximo, 31 de marzo, la presentación de La Copera con, entre otros, La Tolva, la presentación de La Tolva. Así que toda la gente que anote, agende, que el sábado que viene a partir de las 5 de la tarde... Ya tiene que levantarse, agarrar, ponerse lindo y arrancar para Francisco. Y arrancar para Francisco. A las 6 de la tarde arranca todo. Así es. Soñamos independencia. 200 años después se termina la paciencia. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Barajar y dar de nuevo. Pasaron por el balcón toda la fauna en fila. Tortugas, morsas, pingüinos y también varios gorilas. Hay muchos magos en el sillón y el conejo no aparece. 200 años después el reclamo crece y crece. Volver a romper las cadenas. Volver. Ya nos estamos yendo, ya levantamos campamento. Ya me habíamos cerrado todo. Ya estamos casi llegando al bar, ¿viste? Y ahora si no, pará que tiene que cerrar. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, repito, estamos trabajando para hacer algo que esté bueno. Y bueno, están todos invitados para el sábado que viene a las 5 o 6 de la tarde. Empieza la actividad en Semana de Mayo y San Martín y Semana de Mayo. Totalmente libre y gratuita la entrada. Ahí tienen banda, cine, fotografía, arte y por supuesto la presentación de la tolva. Gracias a Alejandro Sanz-Jansenbach. Buenas noches. Bueno, seguimos en Peor para el Sol. ¿Tenés ahí un temito por ahí preparado? Bueno, dale, dale nomás. Escuchamos a Keen aquí en Peor para el Sol. Esto es Crystal Ball. Estás escuchando Peor para el Sol. Deja el sal no mar, deja tocar. Radio Enojotas. One more time. Bueno, seguimos en Peor para el Sol aquí en el 90.1 y también en internet en fmmoreno.blogspot.com. Después de esa loca nota con este muchacho... Gran nota, gran nota. Gran, va a quedar en el recuerdo de Peor para el Sol, ¿eh? Un cómico vendría a ser, sí. Un rockero cómico. Así es, así es. ¿Cómo no hizo reír este muchacho? Así, nos hemos reído con Alejandro Jansenbach. Bueno, tenemos algunas actividades para hacer en la semana. A ver, léeme un poquito, a ver qué de qué. Tenemos el próximo día 30 de marzo, el próximo viernes, hay un evento gratuito, está bueno para sumarse, exposición y taller de mandalas de afirmaciones positivas. Esto es en el Telar de Etis. Claro, ubicado en la calle Ituzaingó al 1600 entre Mateu y Alberti. Así es, ahí pueden hacer. Castelli, perdón. Pueden ir ahí a ver, habrá talleres de mandala. Bueno, puede y hacer mucha, su mandala. Y muchas cosas más, aparte de... Por supuesto, un montón de cosas más. Bueno, por otro lado, tenemos a ver. A ver si encuentro acá, porque a veces se me traspapelan las cosas. Sí, el tema del papeleo es medio complicado. Y más cuando se hace el aire, viste que. Parece a propósito. Claro, se te pierden las cosas. Con Jorge nos pasa lo mismo todo el tiempo. Cuando salimos a hacer notas, con el tema de las preguntas. De... No, se nos pierde todo. ¿Salen a hacer notas? Sí, sí. La a otra... mí me pasa mucho con el tema de la escuela. Se me pierde todo. Sí. Se me pierde la tarea siempre. A mí también. Yo cuando salgo de mi casa siempre digo me falta algo. Cuando llego al colegio me falta la carpeta. Ah, pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, yo cuando iba al colegio perdía todo. Hasta manuales perdía. ¿Sabes por qué? Porque lo dejaban en la pista en el cajón de abajo del asiento. Sí. Ahí lo dejaban. Lo ponía ahí y me olvidaba. A mí me pasaba eso en cuarto grado. Por ahí mi mamá me compraba liquid, lapicera nueva, todo. Y iba a la mañana. Llegaba al medio de mi casa, no tenía liquid, bueno. No tenía cartuchera directamente. Faltaba el cierre a la cartuchera. A mí me pasaba también algo parecido. Bueno, para el próximo sábado, lo que decíamos recién con Alejandro Jansenbach, la presentación pública de La Copera. Proyección de Caño Dorado con la presencia de su director Eduardo Pinto, concierto de La Tolva, Jansenbach, Boris y Dacal, exposición plástica de Dafunkio López y Seisic, exposición de fotográfica de Diego del Carril, la performance de Mariano John Rambo en la actuación, Miguel Arévola en trompeta, Mariano Mortín en percusión, el grupo vocal Siendo y las telas de Gaby Dacis, y aparte además mucho más, habrá barra y buffet, y al final Fiesta Copera. Esto es totalmente gratuito. Genial. Invita a la gente de La Copera a que vayas a conocer un espacio cultural diferente. Podés informarte en el blog de La Copera, que es lacopera.blogspot.com. Esto es buenísimo. Parece que va a estar bueno. Por otro lado, taller vivencial, buenas ondas y creatividad. Esto es del grupo Redes Vinculares. Recuerdan que estuvo con nosotros Débora Galán. Estuvo con nosotros hace unos días atrás y comentando acerca de todo esto. Por otro lado, a ver... Esto de lo que les decía de Redes Vinculares va a ser en Psicodrama. Esto es en la Avenida Presidente Perón 1422 en Moreno, el próximo martes 3 de abril. Guille, eso es lo que... Además tenemos rock para el día sábado también, 31 de marzo, pero a las 11:30 de la noche. Genial. Esto es, va a estar Venus de Jalea, Alto el Fuego y Sin Raza Rock. Esto va a ser en Clásico Bar Rock en la Avenida Gaona 3501, esquina Solís, en Paso del Rey. Vamos a tener tenemos una agenda bastante rockera. Bastante rockera, sí, sí. Bueno, llegó el momento de ir despidiéndonos. ¿Puedo mandar saludos? Mande nomás. Mando saludos a Antonella Guzmán. Un saludo para Sofía Micaela Rodríguez, así la encuentran en el Facebook si la quieren buscar. Y a los chicos de San José, al Colegio San José. Bueno. Nos hicimos muy amigos. Un saludo bien grande para todos ellos. De las dos partes, saludos. De las dos partes. De parte de Jorge también. De parte de ambos. De parte de ambos y de Walter y también de las chicas Romy. Ya está. Listo. Le mandamos saludos de todos. ¿No? Walter Fuentes en la presión técnica. Hoy no lo nombramos. Obviamente. Genio. ¿Cómo anda, Walter? ¿Bien? Sí, sí. Hoy lo veo que está... Hoy está. Vamos a hacer los aplausos de las gradas para Walter. Para... No, está grande de chango. Acordate que vos estás jugando el Nacional B. No. Oh. No, siempre nos metemos con el tema del fútbol. Eso genera pelea. Ya no quiero sacar el aire. No te gusta escucharlo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué van a salir? ¿De qué? Del Nacional B. Pará, el Nacional B, el torneo Nacional B, se lo cuenta como un torneo más a River si gana. O sea que si sale campeón va a tener 34, ¿no? No, 30, pero no, 34 no. 34 torneos. Deja de mentir con Flor. No, pero no se puede contar con un campeonato más. Claro. ¿Cómo se lo cuenta? No, el AFA. Para mí no. No, pero para mí no se lo puede contar como un campeonato de primera. Los 33 campeonatos que tiene River son de primera. Ahora va a tener... va a tener. Y uno de la B, de Nacional B. Está bien. No, yo que estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Nada, no puede contarse como. Por supuesto que no. Bueno, señores, nos encontramos el próximo domingo aquí en el 90.1 en FM Moreno para terminar también de la mejor manera el fin de semana. Muchas gracias. Tranquilos, que el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Chao. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Moreno, 90.1. 90.1.